la jornada del sábado con estas lluvias intensas. Cayetano, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Andana? Bueno, preguntarte sobre cómo vivieron el día sábado ahí en la localidad de Saldán. Bueno, la verdad que no la pasamos muy bien. Desde muy temprano, el sábado a la madrugada, 4:30, cuando se vino la lluvia intensa, que llovió más de 100 milímetros en menos de media hora, no hizo mucho daño porque mucha agua en poco tiempo, a gran velocidad, y eso causó que no fuera una lluvia normal, ni medianamente normal, fue anormal lo que pasó realmente. Tremendo, y bueno, muchísimas familias inundadas, casas inundadas, gente evacuada, así que bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que no las tenemos previstas porque la naturaleza a veces no avisa cuando vienen estos temas climáticos, y veníamos ya de una cacheta, de una tormenta que había pasado con un mini tornado el lunes, así que en una semana no nos dio tregua la naturaleza, ¿no? Bueno, preguntarte, Cayetano, sabemos que desde el gobierno provincial ofrecieron asistencia por los daños. Sí, no, el gobierno automáticamente, a saber de la raíz de la problemática que hemos tenido, el Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Massey, puso a disposición todo su equipo de trabajo, y vino Gustavo Medina, que es el director de Emergencia Social, y bueno, anduvo recorriendo la localidad de Saldán, también recorrimos Mendiolaza, que había tenido algunos problemas, y bueno, estando al lado de la gente, por ahí eso ayuda a que se sientan contenidos y acompañados y con la asistencia que corresponde, ¿no? Cayetano, no puedo evitar consultarte sobre, bueno, gestión de obras para prevenir inundaciones ahí en Saldán. ¿Están trabajando en algo? Sí, nosotros hace rato que venimos trabajando con obras de desagüe, obras internas, obras pluviales, pero bueno, a veces cuando llueve más de 100 milímetros en corto tiempo, a veces tampoco resuelven el problema de las obras que venimos haciendo, porque es mucha agua en corto tiempo, y bueno, la topografía de Saldán a veces no acompaña, y encima nosotros, no te olvides, somos como la cola de la novia de todo Sierra Chica. Somos la última ciudad de Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, viene todo a Saldán. Bodero, Villa Allende Parque, y bueno, muchísima agua se junta de todos lados, y eso hace que tengamos los problemas que hemos tenido esta última lluvia, ¿no? Cayetano, te saludo, justamente te quería preguntar por eso, digo, ustedes tienen que estar a más prevenidos que nadie, ¿no? Porque todo recae en Saldán. Sí, imagínate que la catástrofe del 2015, que fue terrible, no nos hizo tanto daño como nos hizo esta tormenta, porque en ese periodo fue el río que subió, que cruzó toda Sierra Chica, y en eso tenemos una ventaja. A nosotros nos pasa por el costado de Saldán, todo Costa Loma, no entra al pueblo. Cuando ocurren estas lluvias de ya más de 100 milímetros en cortito tiempo, normalmente en pocas ciudades, como ha sido Saldán, parte de Capital, parte de Villa Allende, ahí sí tenemos problemas porque todo desagua en Saldán por la parte de los barrios colindantes, o sea, San Clemente, Las Amalias, San Alfonso, Villa Allende Parque, La Bodero, todo va hacia Saldán por la parte de Portón de Piedra y desemboca en la Plaza de los Cañones, y ahí nos hizo a los barrios de arriba y a los barrios de abajo la situación que pasamos el sábado, ¿no? Concretamente, Cayetano, ¿qué barrios fueron los más afectados? Y preguntarte también, unida a esta pregunta, ¿cómo están las familias que fueron evacuadas? No, las familias también, triste, ¿no? Por toda la situación y la realidad, pero contenida del Estado, acompañándola en lo que le ha hecho falta, en lo que hemos tenido, y bueno, ahora preparándonos para darle una ayuda para que ellos puedan recuperar parte de lo que se le ha perdido, y contenida por el Estado, que es importante. Ha sido toda la parte de Portón de Piedra que llega a la Eva Perón, entre Frondizi, Arturo Illia y Hipólito Yrigoyen, y parte de San Francisco abajo, donde termina el agua cruzando el río Saldán y el río Suquía, ¿no? Cayetano, me imagino que lo que quede febrero, teniendo en cuenta los pronósticos y estas tormentas tropicales, deben estar ahí en alerta máxima, ¿no? Sí, sí, nosotros ya estamos planificando entre mañana una obra de desagüe donde vamos a entubar 3 cuadras de lo que serían del country de Prado de la Villa hasta la Eva Perón para llevarla por abajo y para resolver el tema este del desagüe a donde va todo el agua para que no tengamos más estos problemas, sino que cada vez que llueva más de 60 milímetros vamos a tener que pasar por la misma situación y la gente no está en condiciones de perder su mesa, su tele, su colchón, su cama. Así que bueno, haciendo eso para poder resolver un tema en general para siempre, ¿no? Bueno, Cayetano, te agradecemos los minutos, como siempre, con Radio Nexo y estaremos atentos a todas las novedades que ocurra sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre.